Un día vi a mi amo llorando en su balcón. Creo que es el tiempo, el niño creció. Espero que no olvide que él fue quien me crió. Say I